NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos iniciando el noticiero de los medios libres el día de hoy, lunes 3 de agosto del 2015. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina de Regeneración Radio, ubicada en la explanada central del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo, acá en el norte de la ciudad Monstruo. El día de hoy tenemos distintas informaciones, tanto del país como internacionales. Este pasado fin de semana, pues desgraciadamente hubo el asesinato de un multiasesinato en donde encontraron 5 personas asesinadas en un departamento en la Ciudad de México, en donde desgraciadamente pues hubo la ejecución extrajudicial de algunos activistas sociales, como lo es un fotógrafo, el compa Rubén Rubén Núñez, y también otra compañera que pues pertenecía al movimiento de Yo Soy 132 allá en Jalapa, Veracruz, que pues se encontraba acá también en la ciudad Monstruo. Nadia Dominique Vera, ella era de la ciudad de Jalapa, también había sido agredida el pasado mes de mayo allá en la ciudad de Jalapa, justo cuando un grupo paramilitar entró a una casa y a golpear a distintos estudiantes de la Universidad Veracruzana. Vamos a estar hablando al respecto de este multiasesinato, que pues sabemos que una de las profesiones más difíciles en México por el alto nivel de peligrosidad pues es el ser periodista. Veracruz es el estado más difícil de América Latina para ejercer el periodismo, y vamos a estar platicando un poco de eso también. Vamos a retomar el tema de las desapariciones forzadas. Vamos a estar leyendo una nota de nuestra aparente rendición.com, esta página que pues está desarrollando pues distintos artículos y notas respecto pues de las desapariciones forzadas. También están documentando pues el abuso del poder, están documentando las represiones que ha habido últimamente en distintas partes del país. Esta página que pues encontramos una crónica de Tamaulipas, una crónica de la ciudad de Tampico, en donde la normalidad y el silencio se supone que están conviviendo, pero sabemos que pues la violencia de Estado pues está ya ahora solapada, o más bien la violencia del Estado solapa pues el paramilitarismo en aquel estado y pues en muchas partes de México también. Vamos a decirles también un poco de la información internacional que va a haber. Vamos a estar platicando un poco de la resistencia en donde los pueblos originarios de Guatemala están en contra pues de una cementera en donde pues sus líderes avalaron, ¿no?, este proyecto de una cementera, pero los compañeros de la comunidad de San Juan Zacatepeques han desconocido a estos disque líderes que han tomado pues la decisión de pues avalar este proyecto neoliberal. También vamos a estar comentando de respecto de las sentencias de prisión que tiene algunos activistas en Colombia. Esta información la pueden encontrar en Somos el Medio. También vamos a estar dándole lectura al comunicado de la Coordinadora Sur-Sur ante el despojo de tierras de 80 familias. Esta información pues nos las comparte los compañeros de Radio Temblor, esta radio radio por internet hermana, que pues también ha estado pues sumándose al esfuerzo colaborativo de acá de noticiero de los medios libres, ya que pues también están retransmitiendo nuestros programas por allá en Panamá. También vamos a platicar dentro de la información internacional que dos jóvenes palestinos por protestar por el asesinato de un bebé allá en la Franja de Gaza. Esta información es de Desinformémonos. Y pues Turquía lanza mayores ataques contra la PPK desde el comienzo de su ofensiva. Esta información sabemos que pues muy poco circula la información de lo que sucede allá en Turquía. Hay que recordar que no hace mucho pues hubo un atentado en contra de brigadistas solidarios que se encontraban allá en esta región del mundo pues para dar apoyo, y pues recibieron un ataque artero a mansalva y hubo varios muertos. Vamos a también comentar, bueno, esta información es de la página de resumen latinoamericano.org para que chequen más información. Y bueno, también vamos a estar dándoles información de corte nacional, en donde pues vamos a estarles platicando los pormenores del tercer encuentro de prácticas libertarias en Morelos. Esta información recabada por los compas de Regeneración Radio que acudieron. También vamos a estar dándoles la información respecto de que se cumplen 2 años del asesinato de Noé Vázquez Ortiz, este comunero de allá de Veracruz que fue asesinado justo un día antes de que iniciara un encuentro por allá. Y Zacatecas también hay una nota que se llama Hoy Oramos Pero También Soñamos. Esta información es de los compas de la página del colectivo de hijos de la Madre Tierra. Y bueno, también vamos a estarles comentando una nota de los compañeros de Brigada Callejera, y esta se llama en estos estados tener condones en el bolso es delito, y pues es igual a cometer un delito. Esto es se podría entender como una gran sugestión, pero pues bueno, eso pasa acá en México gracias al pinche machismo que perdura y que pues se entrelaza entre las distintas relaciones que luego se pueden estar tejiendo. Pero pues el pinche machismo, pues recuerden que el machismo mata. Y pues vamos a estar compartiendo esta nota de los compañeros de Brigada Callejera. Y pues bueno, vamos a recordarles nuestras vías de comunicación. La más importante que nosotros tenemos acá en la cabina de Regeneración Radio es el número telefónico 5587-5696. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la frecuencia libre de la frecuencia de Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, allá en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Esta frecuencia que está saliendo ya desde hace unos años de ahí, de la Normal Rural, el 90.1 de su FM para toda la comunidad de Tixla y pueblos aledaños. También nos pueden escuchar por el 102.5 allá en Oaxaca, en la frecuencia libre de Radio Totopo, en Chiapas a través de Radio Botán Zapata 89.1 FM, también en el estado de Guerrero en el 92.7 FM, Libertad Radio en Petaquillas, Guerrero, y pues en la ciudad Monstruo nos pueden sintonizar a través de la página de internet de regeneracionradio.org, el 102.9 FM de la Quehuelga Radio. En Radio Zapote también nos retransmite a través del 102.1 de su FM y La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM. Pues vámonos al primer bloque musical. Vamos a escuchar a Vendetta, La Familia, y en un momento comenzamos acá con toda la información en su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. a whisky soda en una esquina de la calle, el silencio sucumbe. Una voz tras un sombrero abre una puerta y me invita a pasar a la taberna, a la familia, guarida de lo ilegal, guarida de lo ilegal, guarida de lo ilegal. Entro y me saludan, la botella está en la barra, camarada. Tomo asiento y me siento uno más de la digna rabia. En la taberna, la familia, guarida de lo ilegal, guarida de lo ilegal, guarida de lo ilegal. Y obstinación al silencio. Entre el humo veo murales que invitan a reflexionar. En la taberna, la familia, guarida de lo ilegal, guarida de lo ilegal, guarida de lo ilegal. De complicidad, cartas sin remite a la ciudad de la desolación. Mientras tanto corre el whisky, se brinda por un ideal. Todos sois bienvenidos al destierro de vuestras fronteras. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Ya estamos de regreso acá en su noticiero de los medios libres y pues bueno, esta primera columna la queremos compartir con ustedes por pues esta urgencia o emergencia nacional en la cual pues nos han orillado a estar las autoridades y pues todos los grupos coludidos con ellos, que pueden ser mafias, traficantes, inclusive pues los mismos empresarios que son los que están ostentando el poder en estos momentos. Pues bueno, esta es una nota, como les comentábamos, de la página de nuestra aparente rendición, que lleva por título Entre la normalidad y el silencio, tres historias de terror. Esto es más o menos como una crónica que pues nos están compartiendo los compañeros de este portal en internet, que pues a mi gusto hay demasiada información muy buena, hay coberturas muy importantes que se están realizando y pues sobre todo pues dándole seguimiento a varios casos, como esta crónica en donde pues se retoman las historias de tres casos de desaparición forzada. Y bueno, comienza así esta crónica. A mí no me gusta el silencio. El silencio le sirve a la injusticia. Janet Asensio, hermana de Vilma Paulet, desaparecida en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Muchos dicen que en Tampico ha vuelto la normalidad desde hace años de violencia, pero otros dicen que no, y cuentan que en las noches se oyen ráfagas de metralleta y disparos de pistola en las calles. Otros, de plano cuentan que aprendieron a dormir con la música a todo volumen o el ruido del ventilador para que los niños no oigan lo que ocurre a unos pasos de su casa. Lo que llaman la normalidad es un engaño o un autoengaño convertido en silencio. Ellos no se fueron. Vino el ejército, la marina, se instaló la gendarmería, se fortaleció la presencia de la policía federal, estatal y municipal, pero la violencia sigue. Ellos siguen aquí. Camino por una de las principales avenidas que cruza de punta a punta el municipio de Tampico, la avenida Hidalgo, el paisaje desolador. A donde miro, encuentro comercios vacíos, casas con cristales rotos y grandes almacenes cerrados. Los comercios y talleres que se mantienen abiertos tienen guardias de seguridad que no generan tranquilidad a sus patrones. Se les ve temerosos, nerviosos y moviéndose de un lugar a otro, con el dedo índice a punto de apretar el gatillo de su arma. Se habla de que entre 40 y 50% de los negocios han cerrado. La gente le da vueltas al asunto, no quiere hablar. Los diarios locales no informan nada que tenga que ver con los cárteles del narcotráfico. Las grandes planas se dedican a los eventos sociales de la localidad que dan cuenta de cómo las damas de la Asociación de Ingenieros Petroleros se organizan una convivencia a sus esposos, o de cómo las voluntarias de la Cruz Roja organizan una tarde de lotería y el Club de Leones cambió de mesa directiva. Y así, uno da vuelta a la página de los diarios lleno de banalidades, pero la realidad es evidente. El centro de Tampico está militarizado y las colonias de la periferia están tomadas por los cárteles y las bandas que se disputan esta zona catalogada como plaza estratégica. La imagen cotidiana en la ciudad, a cualquier hora del día, hileras de camionetas llenas de soldados con la metralleta lista en el tripié dispuesta a disparar. Hablar de los secuestros y desapariciones es peligroso. La gente, por temor, busca la manera de esquivar la conversación cambiando de tema. Hay una desconfianza total de quien está al lado, ya sea en la escuela, en el trabajo, en la cola de las tortillas, bajan la voz diciendo de esto se habla en otra parte. Aun si alguien pregunta cosas donde se supone un lugar seguro, la gente habla entre susurros de la caja de galletas para referirse al cártel del Golfo y de cómo siguen los enfrentamientos con los de la última letra, los Zetas. Si vas en carro platicando y por error sale el tema, lo más común es que te pidan que subas el vidrio porque es mejor el aire acondicionado. Un amigo de muchos años que vive en Ciudad Madero me dice que la normalidad fue acostumbrarse a las balaceras y enseñarles a los niños en las primarias y secundarias a tumbarse pecho tierra al momento de los enfrentamientos. La normalidad también es estar comiendo en un restaurante, atender cuando el capitán de meseros indique a gritos que hay que esconderse bajo la mesa o de plano tirarse al suelo por unos minutos mientras pasa la balacera, para después continuar comiendo como si nada pasara. En Tampico, Ciudad Madero, Altamira, a la violencia no se le orilla ni visos de resolverse. Por el contrario, la situación ha empeorado. A diario siguen los asesinatos, las desapariciones y las extorsiones. El cobro por el derecho de piso lo sufre desde el más modesto negocio hasta el que tiene una empresa consolidada. Se ha vuelto la peor de las pesadillas. Hay casos que a un solo establecimiento le llegan hasta tres grupos distintos para exigir la paga, al grado de que los propietarios del negocio han cerrado o lo han malbaratado con tal de irse a otros estados. Y los que tienen mejor suerte se van a Estados Unidos. Salen huyendo de este infierno. Una pareja de ancianos que se encuentra descansando en la plaza de armas de Tampico cuenta en voz baja. Aquí ya no se puede vivir, pero nosotros no tenemos dinero para irnos a otro lado. Hemos puesto nuestra pobre casa en venta, pero por lo mismo lo que pasa aquí, nadie los quiere comprar. Además, ¿a dónde nos vamos a ir si ya no nos quedan fuerzas para recomenzar en otro lugar de nuevo? Mire, me dice el hombre bajando más la voz y mirando al piso. Aquí la misma policía es la que va por el cobro a los negocios y se los lleva a los malosos. ¿Qué esperanza tenemos de justicia? Su mujer, que ha estado en silencio, le hace señas para irse. Lo levanta, le da el bastón y me dice de despedida. Esta ciudad se echó a perder desde hace 10 años. De aquí fuimos felices, pero ya en este lugar solo queda tristeza. No, aquí los... No, aquí los malos se han ido, por más que el gobierno local y los medios digan que ha llegado la tranquilidad al estado de Tamaulipas. Por más militarizada que esté la región, no se irán, porque esta es una región que da al mar. Desde aquí se hacen los grandes embarques de la mercancía que va para otros países. Un periodista local me comenta que en realidad lo que hubo fue un acuerdo para que el centro histórico lo dejaran en paz, pero fuera de eso nada ha cambiado, como lo demuestran las siguientes historias. Tres historias de terror. Busco a mi amigo. A eso de las 4 de la tarde, el calor sofocante por la humedad del puerto, caminamos despacio por los alrededores de la Laguna del Carpintero. El lugar se encuentra solitario y podemos platicar. Le pregunto sobre casos de desaparición forzada, si sabe de casos concretos, y él me interrumpe. No, hombre, aquí hay un chingo. De gente cercana, conozco varios, más de 3. Pero ¿quiere saber solo de desaparecidos o también que hayan aparecido? Bueno, si hay alguien que haya logrado escapar, no, dice con cierta dificultad. Es alguien que después de días apareció pero muerto y tirado en un costal. Era mi hermano. Javier, mi hermano, fue secuestrado el 18 de febrero del 2013. Creemos que fue por una confusión y producto de la eterna lucha por la plaza entre el cartel del Golfo y los Zetas. Su único error fue nacer en Veracruz y haber vivido casi toda su vida allí. Allá, Javier y su familia vivían en Osuluama, Veracruz. Mi hermano tenía 23 años, trabajaba el campo y él sabía a la albañilería y a la mecánica. Cuando se casó, vio que allí no iba a armar con tantos gastos de la familia, y ya con un hijo de 2 años se vino para Tampico, rentó un cuartito en uno de los barrios de las orillas de la ciudad y empezó a trabajar en un taller mecánico. Él tenía una voz fuerte y se le notaba claramente su acento veracruzano. En los barrios está cabrón el control de las bandas vinculadas a la caja de galletas. Por eso la gente se encierra temprano en sus casas. A eso de las 8 o 9 de la noche, la gente de los barrios ya no sale de su cantón. Y él lo sabía, pero ese día se fue a tomar una cerveza a un lugar cerca de allí, del barrio. Pidió una cerveza, se sentó y, según la información recabada, una de las mujeres que lo atendió llamó por teléfono para decir que allí había una gente de fuera. Aquí la mayoría de los Zetas que viven son de Veracruz. Cuando lo estamos buscando, reclamamos toda la información de la zona y lo que supimos fue que llegó una camioneta por él y se lo llevó. Suponemos que para interrogarlo. Si aquí desaparece una persona, tienes dos opciones. Te quedas callado con tu dolor y con tu miedo o vas, denuncias y das parte. Nosotros optamos por lo segundo, asumiendo el riesgo de que muchas veces la policía está involucrada. Levantamos la denuncia y llevamos fotos de mi hermano al día siguiente, 19 de febrero, pero seguimos buscándolo. Mi mamá se vino al pueblo y anduvimos por todos lados. Pasamos los días y ninguna llamada, ningún dato, no paramos de buscarlo. Hasta que el 28 de febrero nos llaman para decirnos que fuéramos a identificar un cuerpo que había aparecido en un costal, tirado a la orilla de la carretera. Lo recogieron y lo echaron donde está el montón de cuerpos sin reconocer. Pero luego lo volvieron a sacar de la fosa común para tomarle fotos y compararlo con la información que tenían. Llegamos, revisamos fotos y vimos el cuerpo. Tenía parte de la frente sumida y parte de las extremidades rotas, como que le habían dado con un bat. Nos lo llevamos al pueblo y lo sepultamos. 2 días después mi mamá cumplía años. ¿Te imaginas el dolor? Ahora su niño tiene 4 años y va a crecer sin su padre. También tenemos el caso de Pilar. Pilar Flores es una mujer joven que acaba de cumplir 26 años, madre soltera de un niño que se llama Manuel, de 5 años. Ella desapareció junto con su novio en Tampico. El 20 de enero de 2015, Pilar se levantó temprano, llevó a su hijo al kinder y volvió a terminar de arreglar su casa. A las 10 de la mañana habló a su hermana para pedirle el favor de que fuera por su hijo, porque ella tenía algunos pendientes y panteaba que no alcanzaría a llegar. Más tarde pasaría por él, pero nunca llegó. Esa fue la última llamada que hizo. Su mamá fue a poner la denuncia a la agencia del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia, pero hasta ahora, como en muchos casos, no han hecho nada. Lo poco que se ha investigado lo ha hecho la madre, también como en otros casos. Su mamá sigue investigando y fue a una localidad llamada Los Naranjos, municipio de Tres Valles, Veracruz, a poner la denuncia, pues allí era el novio de Pilar. Se quedó varios días allá, indagando alguna pista, sin resultado. Cuando volvió a Tampico, recibió una llamada en su celular en la que le advertían que no volviera a Naranjos ni siguiera averiguando. Fue todo lo que le dijeron y le colgaron. Se dice que por esas mismas fechas desaparecieron dos chicas más de distintos rumbos de la ciudad y con las mismas características, jóvenes y guapas. Se rumora en Tampico que uno de los negocios de la delincuencia organizada es la trata de blancas. Se dice que las tienen en una casa de seguridad y que de allí las trasladan a bares de otros municipios para explotarlas. La mamá de Pilar ha encontrado muchos bares de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, buscando algún indicio, algún rastro y nada. Ella vive en condiciones humildes y trabaja en lo que puede y cuando junta dinero para los camiones se va a todas partes, donde le dicen que quizá haya alguna esperanza y le dicen que por la frontera norte de Tamaulipas hacia Reynosa y Matamoros hay muchos bares en donde hay jóvenes en condiciones de esclavitud sexual y ella se va para allá a buscarla. Se va sola, siempre viaja sola porque la familia le dio la espalda. Le dice que ya no la busque, que es peligroso. Cuando pasó lo de Pilar, un día llegó el papá del niño y se lo llevó. Y le dijo que no quería saber nada de nada, pero la mamá de Pilar dice que no dejará de buscarla, dice que su hija está viva y que la tienen por ahí. Dice que hay veces que recibe llamadas, pero no es nadie, que tal vez le dan una oportunidad a su hija para que escuche mi voz. Y es entonces cuando le habla y le dice, mija, ¿eres tú? Yo estoy bien y tu hijo también está bien, te estamos esperando a que regreses. Eso le dice, nadie acorta del otro lado y a veces hasta 30 minutos dura el teléfono en línea y luego cuelga. Omar, Fernando y Jefté. Según la información recabada por sus amigos y familiares, el 30 de julio del 2013, Javier Jefté Morales, Luis Fernando Landeros y Omar Vázquez fueron levantados por un comando en el cruce de las calles Berriozábal y la calle 16 en Ciudad Victoria. Eran artistas callejeros, se pintaban el cuerpo, manejaban muy bien las acrobacias con fuego, los títeres. Se paraban en las esquinas y en las plazas para hablar con la gente de la necesidad de trabajar y construir acciones de paz por medio del arte. Según dicen, ellos ya tenían como año y medio trabajando hasta que recibieron una llamada para decirles que ya estaba bueno, que se dejaran de circos y se aplacaran. Pero ellos siguieron, estaban entusiasmados con los resultados. Las familias de los muchachos levantaron las denuncias y empezaron la búsqueda. Gente de Teatro de Tampico, de varios municipios y otros lugares del país difundió la desaparición, pero hasta el momento no hay noticias nuevas. El año pasado, al cumplirse un año de su desaparición, un colectivo de personas y familiares realizó un evento cultural en la Plaza de Armas para recordarlos y exigir su presentación con vida. En unos días se cumplirán 2 años de que se les vio por última vez y la lista continuó creciendo con Vilma Paulette Ausencio García, actriz de 32 años, desaparecida el 3 de agosto en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a quien le siguió Aureo Guaracuario, mejor conocido como el payaso Ave Fénix, que se presentaba en las plazas de Tampico. Estos dos casos se han difundido en las noticias y en las redes sociales, pero hay las desapariciones que permanecen en silencio por miedo, y son muchas, pero muchas más. Lo que sigue ahora no lo sé, me responde mi amigo. Hemos salido a la calle, a veces muchos, a veces pocos. Hay intentos de articulación entre las víctimas, pero no le hemos encontrado el modo. Estamos viviendo una etapa de mucho miedo por un terror que paraliza y que nos lleva al silencio, pero sé que algo tenemos que hacer y esperamos sea pronto, porque esto ya no se aguanta. Agayú. Agayú. Agayú. Thank you. de abajo. ML, rompiendo fronteras. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Noticiero de Noticias de Abajo. Y bueno, vamos a pasar a nuestra sección de Rompiendo Fronteras, esta sección que pues atiende la problemática internacional. Y bueno, vamos a comentarles una nota de prensa comunitaria kilómetro 169 que se titula San Juan Zacatepeques, comunidad desconocen a voceros para acordar una con la cementera. Y bueno, algunos alcaldes indígenas de las comunidades en resistencia de los pueblos Cacchiquel de San Juan Cazacatepeques viajaron a la mañana del miércoles 29 de julio hacia la ciudad capital. Ahí convocaron a los medios de comunicación para una conferencia de prensa en el Centro Histórico de Guatemala. Su objetivo fue romper el silencio luego del estado de prevención impuesto por el gobierno de Otto Pérez Molina durante 2 meses desde septiembre del 2014. Las autoridades comunitarias denunciaron nuevamente la continuidad de la violación de los derechos humanos que están viviendo en las comunidades para la continuidad de la construcción de la planta San Gabriel de la empresa Cementos Progreso en su territorio y la construcción de anillo regional. Las comunidades en resistencia de San Juan Zacatepeques hacemos público que los anteriores dirigentes y voceros de las comunidades en resistencia por la defensa de nuestro territorio, sin consultarnos, firmaron el acuerdo marco por la paz y el desarrollo de las comunidades de San Juan con el gobierno a través del Sistema Nacional de Diálogo de la Presidencia y el alcalde municipal de San Juan, Fernando Baracamonte, traicionando de esta manera a las comunidades y plegándose a los intereses de la empresa Cementos Progresa, donde pasó a la instalación de la planta cementera y la construcción de la carretera anillo regional, a lo que nos oponemos y rechazamos categóricamente. Por lo tanto, las comunidades rechazamos y desconocemos a los señores Juan Set Subac, Osvaldo Car García, José Mauro Casajay Turay, Juan Antonio Sabán Turuy, Isabel Turuy Patzán, Lázaro Raxón Catzojay, Juan Herminio Raxón y algunos otros más miembros supuestos dirigentes. Estas personas le dieron la espalda a nuestra lucha, por lo que reclamamos que no tienen ninguna representación y desconocemos cualquier toma de decisiones en nombre de comunidades en resistencia de San Juan. Hacemos público que estas personas están obligadas a algunas familias de las comunidades, están obligando a algunas familias de las comunidades a vender sus terrenos para dar paso al anillo regional, y el que no quieren hacerle es amenazado de serle llevado a la cárcel y de ser despojado de sus pertenencias y territorio. La firma de este acuerdo se realizó el 21 de noviembre del 2014, poco tiempo después de que el gobierno levantó al estado de excepción. Ahora, 260 días después de la firma del mismo, las comunidades en resistencia del municipio de San Juan Zacatepeques lo desconocen, rechazan la instalación de la planta San Gabriel de la empresa Cementeros Progreso y desconocieron públicamente a las personas que firmaron dicho documento. Tras denunciar lo que ocurre en las comunidades, fijaron su posición. 1. Rechazamos y desconocemos a los ilegítimos dirigentes. 2. Rechazamos y desconocemos el acuerdo de marco por la paz. Y bueno, pues esto lo firma los compañeros de estas comunidades en una asamblea en el país de Guatemala el 29 de julio del 2015. Y bueno, pues estaremos atentos a los compañeros y a ver cómo intentan echar atrás este acuerdo que firmaron estos supuestos dirigentes. Bueno, así es, y vamos a otra información. esta información es de respecto a una actividad que se realizó frente a la Embajada Mexicana en Montevideo, Uruguay. Omar Jefté y Fernando desaparecieron el 30 de julio de 2013 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Hoy, hace 2 años, volvían a hacer una función, volvían de mirarse de cerca con su público. Tal vez volvían de hacer reír o llorar con máscaras caseras pensadas para la ocasión. Hoy pasaron 730 días. Omar, Jefté y Fernando son desaparecidos. 3 desaparecidos más que un sistema que asesina desde la desidia y la impunidad. Un sistema que olvidó toda sensibilidad, eternizando el dolor. El dolor de madres, padres, hermanos, hijos, el de los amigos. Hoy se cumplieron 24 meses. Omar, Jefté y Fernando son México, pero hay otros Méxicos. Un sistema que tiene como hijo pródigo al crimen organizado mientras esparce cadáveres insepultos de miles de hijos hambrientos de justicia. Omar, Jefté y Fernando, nuestros compañeros, nuestros amigos, no se inscribirán en ninguna lista que legitime el olvido. Ellos siempre formarán parte de nuestro presente. Nuestra voz será siempre un ensordecedor grito para reclamar su regreso. 30 de julio de 2015, en ninguna parte del mundo, nunca más. Esta actividad pues fue parte de las acciones dislocadas que se hicieron para recordar pues la desaparición forzada de estos 3 artistas callejeros que fueron desaparecidos hace ya 2 años allá en la capital de Tamaulipas, que sabemos que está viviendo una etapa de militarización muy fuerte, y esto está sumado a la paramilitarización que se está efectuando por toda la impunidad que ofrece el gobierno de aquel estado. Y vamos a más información. Continuamos con las notas. Tenemos una nota de Somos el Medio. Se titula De 22 a 30 años de prisión para activistas sociales en Colombia. 18 de julio se definieron los cargos que se le imputan a las 13 personas detenidas el pasado 8 de julio en Bogotá, Colombia. Tras su detención, se les acusó de haber participado el 2 de julio en la detonación de artefactos explosivos en el centro de Bogotá. No obstante, en la última audiencia para la imputación de cargos, se determinó que enfrentan acusaciones no por lo que sucedió el 2 de julio, como en un principio se informó, sino por la fabricación y detonación de bombas del 20 de mayo de la Universidad Nacional. El juez 72 de garantías determinó que mientras se lleve a cabo el proceso judicial deben implementarse medidas privativas de la libertad a los acusados, a David Camilo Rodríguez Hernández, Heiler Anderson Lámpara Flores y Gerson Alexander Yacumal Ruiz. Se les imputan los cargos de rebelión, terrorismo y violencia contra el servicio público. Mientras tanto, a Paola Andrea Salgado Peidraita, Estefanía Lorena Romón Muñoz, Félix Mauricio Augusto Gutiérrez Díaz, Luis Daniel Jiménez Calderón, Sergio Esteban Segura Guisa, Lisette Joana Acosta Bogotá, John Fernando Acosta y Andrés Felipe Rodríguez Parra les imputan los delitos de tráfico y fabricación y porte de armas de uso privado de las fuerzas militares y la violencia contra el servicio público. Por otro lado, la defensa aseguró que han existido irregularidades dentro del proceso judicial. Manuel Garzón, uno de los abogados de los 13, evidenció un hecho que calificó como grave, pues el general Palomino, director de la Policía Nacional, lanzó acusaciones en contra de la bancada de la defensa, señalando que era sospechoso de cada una de las acusaciones que tuviera un abogado. Manifestó que este hecho corrobora la calidad de personas que estaban siendo juzgadas. Al mismo tiempo mencionó que la labor de la bancada en otros casos en los que desarrollaron como defensores de presos políticos y Defensoría, Promoción de Derechos Humanos, permitía inferir la culpabilidad de los 13 en los cargos que se les imputa, debido a que las personas que en otro momento habían sido defendidas por esta misma bancada también habían sido relacionadas con la guerrilla. Por estos señalamientos, el abogado Garzón consideró que hay un seguimiento ilegal para los defensores de este proceso. Esto pone en riesgo su vida e integridad personal. Además, evidenció el acoso de familiares de los detenidos y la existencia de personal civil sin acreditación alguna, que fotografía tanto a acusados como a los abogados durante las audiencias. Ante la situación que está pasando el movimiento social en Colombia, las y los luchadores sociales pertenecientes al Congreso de los Pueblos, organización de base que aglutina a cientos de organizaciones a nivel nacional, se han mostrado animados y con alegría, como se muestra en el siguiente video. Y han hecho saber por una carta que han publicado en diferentes medios que agradecen el apoyo, que mantienen su moral intacta. Cierra su carta con de la siguiente manera y con el poema Hombre que mira al tira que lo sigue, de Mario Benedetti. Seguimos con más información y ahora vamos a pasar con una nota de nuestros compañeros de Radio Temblor por el colectivo Voces Ecológicas. Comunicado de la Coordinadora Sur ante el despojo de las tierras a 80 familias. A la comunidad nacional e internacional, a las instancias políticas y judiciales correspondientes del gobierno de Costa Rica, la Coordinadora de Lucha Sur-Sur manifiesta que apoya la digna lucha por el derecho de la tierra que llevó a cabo el Comité Campesino de Lucha por la Tierra de la finca Changüene, Palma Sur, que las más de 80 familias que viven y trabajan esas tierras tienen el derecho sobre las mismas, que es deber del Estado costarricense velar por el justo acceso de estas familias sobre esas tierras para así poder trabajar y vivir dignamente. Que el empresario Óscar Echeverría Eigol, que quiere adueñarse arbitrariamente de la finca Changüene en el mismo, no está legitimado, ya que no es el propietario y los contratos de arrendamiento que alega sobre el inmueble están vencidos desde el 2011, por lo cual no tienen legitimación jurídica ni ética para apropiarse de esta finca. 4. Solicitamos al Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Ejecutiva 2 del Circuito Judicial de San José, resuelva a la brevedad la solicitud presentada el día de ayer por la Procuraduría General de la República, en la que se solicita como medida cautelar la suspensión provisionalísima de la ejecución del desalojo previsto por la finca Changüene. Que el gobierno de Luis Guillermo Solís haga lo que corresponde por esta finca, sea entregada de manera definitiva a 80 familias que la habitan y trabajan. Que apoyemos las diversas acciones de movilización que tienen previstas el Comité Campesino de Lucha por la Tierra de la Finca. Invitamos a todas las personas y organizaciones a apoyar esta justa causa y que enviemos cartas de apoyo y solidaridad en este sentido a las siguientes direcciones. Y bueno, mandan una lista de direcciones, vamos a dar algunas, pero quien quiera conocer toda la lista completa, la puede buscar en el Facebook de ML Noticias de Abajo. Ahí vamos a publicar esta nota, ahí ustedes van a poder encontrar pues con más detenimiento estos correos electrónicos. Y bueno, uno es ana.zaponte@presidencia.go.cr. Repetimos, ana.zaponte@presidencia.go.cr. Y bueno, mandan que pues lo podamos mandar con copia a otros correos. Y esto lo mandan el miércoles 29 de julio del 2015, La Tierra para Quien la Trabaja, Coordinación de Lucha Sur-Sur. Por última hora, esta información. Bueno, y ya, entonces dice. Ah, bueno, también denuncian ya por último que un grupo de 25 matones armados con armas de fuego, machetes, palos y pichagas de gasolina y al servicio de los empresarios Óscar Echeverría, dueño de motores británicos intentan atacar a las familias de los agricultores ese mismo día. Entonces, bueno, pues ya nos sacaron algo más los compañeros. De todos modos estaremos más, más al pendiente de su situación, ya que pues hay un grupo de, ellos le llaman matones, de que quieren agredir a esta organización que, bueno, pues está defendiendo su territorio. Bueno, continuamos con la información. Tenemos una nota de Desinformémonos. Dos jóvenes palestinos son asesinados al protestar por la muerte del niño de 18 meses. Primero de agosto de 2015, Palestina y el mundo supieron el viernes 31 de julio de la muerte de un bebé después de que su casa fue incendiada por un ataque de colonos israelíes. Al conocer la noticia, los palestinos salieron a las calles a manifestar su rechazo al asesinato y estuvieron como tuvieron como resultado dos asesinatos más. Mohamed Hamed al-Marsi y Laid Fadel al-Kaladi, ambos de 17 años, fueron asesinados por las fuerzas militares de Israel cuando protestaban por la muerte del niño de 18 meses que perdió la vida quemado en el interior de su vivienda, cuando fue incendiada por unos colonos israelíes en la zona de Cisjordania ocupada, en la frontera de Gaza. Mohamed Hamed al-Marsi fue asesinado por los colonos israelíes tras dispararle desde un puesto militar. La segunda víctima es Laid Fadel al-Kaladi, que recibió un disparo en el pecho de un francotirador israelí cerca de la localidad de Birzelt, desde donde fue trasladado a un hospital en el que falleció. Ahora nos vamos a Turquía. Lanzan los mayores ataques contra la PKK desde que comenzó su ofensiva. Esto lo van a poder encontrar en la revista electrónica Resumen, la otra cara de las noticias de América Latina y el Tercer Mundo. Resumen latinoamericano del 29 de julio del 2015, la caza de F-16 de la Fuerza Aérea Turca han atacado 6 objetivos en el norte de Irak, tras haber sido desplegado de urgencia desde una base aérea de Diyarbakir en Kurdistán Norte, según han confirmado las oficinas del primer ministro turco Ahmet Davutoğlu, en la mayor ofensiva desde que comenzaron los ataques de las semanas pasadas. El PKK ha informado de la muerte de al menos 9 milicianos en los bombardeos. Además, las autoridades turcas han detenido a un total de 1.302.000 personas en una operación contra el Estado Islámico, el PKK y otros grupos ilegales, según han informado un comunicado. No un millón, perdón, 1.302 personas. El gobierno turco comenzó a bombardear los campos de milicianos de la PKK, en el norte de Irak el pasado 24 de julio tras una serie de ataques contra agentes de policías del Ejecutivo que atribuyó a la guerrilla kurda. El martes las casas bombardearon posiciones en la provincia turca de Sirnak, en el sureste del país, tras un ataque contra un grupo de gendarmes turcos. El presidente turco Recep Tayyip dio por finiquitado ayer el proceso del diálogo por la guerrilla kurda. El Parlamento de Ankara tiene previsto discutir hoy una sesión a puerta cerrada a la petición del mandatario turco para retirar la inmunidad de los políticos que vinculan con los milicianos de la PKK. Por su parte, Estados Unidos consideró que es justificado que Turquía ataque al PKK en Irak. Ellos, altos funcionarios estadounidenses, indicaron hoy que el PKK, considera por Washington un grupo terrorista, ha sido el responsable de provocar a Turquía con el ataque contra fuerzas de seguridad turca. No obstante, militarizaron que esto no cambiará el apoyo de Washington. Otras fuerzas kurdas que operan en Siria e Irak han contribuido a poner en retirada el Estado Islámico. Turquía tiene derecho a defenderse y apoyamos totalmente a las acciones contra este grupo terrorista, ya que ha provocado y atacado a turcos en el suelo turco. turco, aseguró el alto funcionario estadounidense. Washington también quiso marcar diferencias entre este grupo que les dicen grupo terrorista y otras facciones kurdas en Siria e Irak, que son aliadas de Estados Unidos y claves en lucha contra los yihadistas suníes en IS. Estados Unidos dijo también hoy en las tensiones y los ataques turcos contra este grupo no tiene nada que ver con su guerra contra los yihadistas del IS, que Washington intensificará al norte de Siria con el acuerdo para el uso de las bases aéreas en Turquía. Los funcionarios estadounidenses confirmaron que van a coordinar en Estambul la creación de una zona segura en el norte de Siria sin presencia de las fuerzas de Estados Islámicos. Con este objetivo, mantendrán contactos con Turquía con el objetivo de determinar qué fuerzas opositoras al gobierno sirio de Bashar al-Assad deberán tomar control sobre el terreno de esta área despejada con ataques aéreos estadounidenses y de sus aliados. La zona segura se extiende a lo largo de unos 100 kilómetros en la frontera de Turquía con Siria en unos trechos fronterizos controlados aún por el IS. Según los funcionarios estadounidenses, se acordaron mutuamente con Turquía qué tipo de fuerzas ocupará sobre el terreno de la zona de seguridad. Y bueno, pues esto es una nota que nos mandan los compañeros, que bueno, nos explican un poco el contexto en cómo se vive Turquía en estos momentos. Thank you. Es que se mueva. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Ya regresamos acá a su noticiero de los medios libres después de haber escuchado esta canción que es de Amadou y Mariam, La Realité, esta canción realizada con Manu Chao, un trabajo de estos compañeros de Senegal que realizaron este disco. Y pues bueno, estamos actualizando nuestras redes sociales. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook como Noticias de Abajo ML y en Twitter también nos pueden encontrar como arroba de abajo ML también. Y pues bueno, estamos actualizando las redes sociales y el Centro de Medios Libres, Centro de Medios Independientes Guatemala está tuiteando, está publicando que en La Puya hay 300 antimotines, camiones de la empresa entraron con material de construcción y soda cáustica, la gente niega ingreso a trabajadores. La Puya es una comunidad indígena que pues ha estado en resistencia en contra pues de una compañía minera que intentan pues instalarse allá entre la selva, pero la comunidad organizada pues ha estado repeliendo todo este tipo de agresiones en contra de pues su forma de organización. Y pues sabemos que pues el gobierno ha estado ya ingiriendo teniendo mucha injerencia para que pues esta compañía pues logre instalarse y pues desarrollar ahí su complejo industrial en la selva. Y pues bueno, ahorita según haya más información vamos a estar actualizando, pero pues bueno, ahorita ya hay 300 antimotines y ya en otras ocasiones les han mandado antimotines a los compañeros campesinos de La Puya y solo por estar protestando pacíficamente. Esperemos y en esta ocasión que ya hay la posibilidad de que pasen estos camiones y los trabajadores pues no haya una agresión en contra de los compañeros. Y pues bueno, vamos ya a la información nacional y pues bueno, queremos leer una nota de los compañeros de Zapateando, en donde pues ellos están publicando que se cumplen 2 años del asesinato de Noé Vázquez Ortiz, este compañero que se encontraba preparando pues un encuentro allá en Veracruz, pues fue asesinado. Y pues bueno, dice que el 2 de agosto se cumplen 2 años del asesinato de Noé Vázquez Ortiz, miembro del movimiento de afectados por las presas y en defensa de los ríos, MAPDER, y del colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre de Amatlán de los Reyes, Veracruz, perpetrado por los sicarios relacionados con la empresa El Naranjal, quien impulsa el megaproyecto hidroeléctrico El Naranjal. 2 años han transcurrido de injusticia y pues aunque están presos los autores materiales, no se ha esclarecido quiénes son los autores intelectuales y las razones del por qué se asesinó a un defensor del agua en el marco del Encuentro Nacional de Defensores de los Ríos. ¿Casualidad? No lo creemos. Consideramos que este crimen calificamos este crimen como un acto represivo, como un mensaje de intimidación de aquellos que se dicen poderosos y que actúan en contubernio con pues todos estos son los empresarios, la clase política, los sicarios y todos aquellos que utilizan su fuerza para la destrucción de la vida. Quienes creemos en la esperanza, la justicia y a favor de la vida, exigimos justicia para Noé Vázquez, que los autores intelectuales sean juzgados y que se dicte sentencia de culpabilidad a Jonathan Contreras, Armando Tlaxcala y Luis Enrique de la Cruz. Y no solo, una medida cautelar de prisión preventiva de 2 años que vence en estos días. El asesinato de Noé fue tan solo el inicio de una escalada de represión y hostigamiento que ha pretendido sembrar el miedo e inmovilización entre los veracruzanos que resisten contra la apertura de megaproyectos. Sin embargo, el poder de la razón y la fuerza de la unidad de los pueblos ha logrado detenerlos. Muestra de ello han sido las luchas contra la imposición de la mina Caballo Blanco en los municipios de Actopan y Alto Lucero, el proyecto de propósitos múltiples Jalapa en la cuenca de la Antigua, la hidroeléctrica del Naranjal, etc. Sin embargo, la lucha por la vida, el agua y la tierra en Veracruz sigue siendo amenazada. Ejemplo de ello son los casos de hostigamiento a los activistas. Julián Ramírez, Miembros de la Vida y la Alianza Mexicana contra el Fracking, a quien desde el año pasado se le ha levantado una campaña de desprestigio en los medios estatales por haber denunciado públicamente la relación entre el gobierno estatal y el crimen organizado. A lo largo de este año ha sido hostigado y vigilado permanentemente. Aurora Martínez, defensora de Río Bobos, Nautla, contra la presa de Jalacingo, quien ha sido hostigada por miembros de la empresa. Los defensores del ejido Emiliano Zapata en Papantla, Veracruz, quienes están defendiendo su territorio contra el fracking. Miembros de la colectividad por la defensa del río La Antigua, quienes se enfrentan a procesos judiciales por defender su río contra la empresa Odebrecht. Tan solo en este año fueron encarcelados miembros del comisariado ejidal que defendía la tierra, así como los compañeros de Pulcar. Específicamente nos preocupa la situación de los compañeros Gabriela Maciel y José Luis Hernández Beltrán. Las amenazas y hostigamientos que han recibido algunos miembros del colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre, así como las presiones que han recibido por parte de los visitadores agrarios para que vendan sus tierras, etc. Ante un clima de ingobernabilidad, inseguridad, grupos armados, violencia, represión y con presencia de diversos cuerpos policíacos y militares que existen en Veracruz, nos preocupa la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los casos y personas mencionadas, así como el estado en que se encuentran los periodistas y miembros del movimiento por los desaparecidos en el estado. Tan solo de 2010 a 2014, 13 periodistas han sido asesinados y 4 desaparecidos, mientras que de 2010 a 2013 se registraron 635 desapariciones. Vale recordar que en las vísperas de la jornada electoral fueron golpeados brutalmente jóvenes que se encontraban en una fiesta. En este contexto, al gobierno de Javier Duarte le ha faltado voluntad política para la resolución no violenta de los conflictos sociales. Es por ello que es urgente colocar los ojos en Veracruz, pues no queremos una muerte ni un desaparecido más. Además, en este momento se han desatado prácticas de penetración rupturista, omisión de la Fiscalía en investigar amenazas y señalamientos a compañeros ambientalistas veracruzanos, a quienes se les pretende criminalizar y perseguir por negarse a bajar las banderas de la oposición a los proyectos de muerte. Exigimos el cese de la campaña diseñada por las empresas beneficiarias de concesiones mineras, hídricas, eólicas, petroleras, etc., y graciosamente aplicada por sectores del gobierno en abierto contubernio con estos intereses de saqueo y devastación. Las acciones de defensa y protección de activistas son seguidas por diversos movimientos nacionales e internacionales. Nos sumamos a la encíclica papal y hoy, más como nunca, nos sentimos respaldados por el Papa Francisco y celebramos que diversos sectores de la Iglesia Católica y de otras suscriban este llamamiento. Noé Vázquez vive y declaramos el 2 de agosto Día del Activista Socioambiental y exigimos al gobierno de Javier Duarte Ochoa el cese a la violencia y el alto al hostigamiento de los activistas socioambientales. Exigimos la voluntad y capacidad para resolver de forma pacífica los conflictos socioambientales generados por la política extractiva. Hoy el movimiento socioambiental nacional y latinoamericano se sienten respaldados por el Papa Francisco, quien hace un llamamiento a la vida y a la justicia. En este día también exigimos la libertad de los presos políticos que están defendiendo sus territorios, como Marco Antonio Suástegui y Nestora Salgado, así como los presos políticos en el estado de Puebla. Alto a la criminalización que vive la organización Bios Iguana y los activistas de Zacualpan en Colima. A nuestros muertos no los enterramos, los sembramos para que florezca la esperanza. Bueno, continuamos con las notas. Una nota de Regeneración Radio, tercer encuentro de prácticas libertarias en Morelos. El tercer encuentro de prácticas libertarias se llevó a cabo en Atmilcingo, Morelos, del 24 al 27 de julio, teniendo como objetivo acercar a la comunidad a los ideales anarquistas mediante los hechos materializados. Comenta Pacto del colectivo Miserables Libertarios. Por su parte, Samir, habitante de Atmilcingo, comenta con el objetivo fue empezar a prepararse para la autonomía, para la supervivencia y para dar la cara a la represión, al despojo que ya ha iniciado. Este encuentro conjunta el trabajo de los encuentros anteriores, ya que el primer encuentro realizado en Zacatecas, tuvo como finalidad fortalecer el trabajo de base de los colectivos asistentes, compuestos únicamente por anarquistas, y el segundo encuentro realizado en Coyolillo, Veracruz. La finalidad fue tener mayor acercamiento a la comunidad mediante talleres, como la elaboración de abonos orgánicos entre otras actividades, que crearon un fuerte vínculo entre los colectivos y la comunidad. El anarquismo no es lo que muestran los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación. Es solidaridad, apoyo mutuo, autogestión, conciencia y convivencia. Los organizadores reportan que en el transcurso de los 4 días del encuentro asistieron alrededor de 80 personas que realizaron actividades de manera colectiva, como la habilitación de una biblioteca, el acondicionamiento de baños secos, elaboración de estufas brujas, el tequio, un mural, un filtro de agua de lluvia, además de talleres de fertilizantes, teatro, malabares, primeros auxilios, proyecciones y un concierto. El encuentro fue convocado por diversas organizaciones como la Asamblea Comunitaria de Almincingo, Radio Comunitaria de Almincingo 100.7 FM, Miserables Libertarios y Anarquistas de Morelos. Se extendió la invitación a todo público, particularmente a colectivos anarquistas y personas interesadas en hacer trabajo directo con la comunidad. Asistieron colectivos como el Portón Negro de Monterrey, Tierra Negra de Jalapa, Sensontle, Exquisito de Querétaro, La Madriguera de Guadalajara, entre otros individuos de Oaxaca, Estado de México, Morelos, Guanajuato y Distrito Federal. No porque nos quiten el petróleo, la electricidad u otros recursos significa que los pueblos tengamos que morir. Hubo mucha participación por parte de los colectivos organizadores, así como la comunidad. Cabe mencionar que este encuentro se realizó de manera completamente autónoma y los recursos utilizados, desde el material hasta la comida, fueron solventados por la misma comunidad y los colectivos sin fines de lucro. De parte de la comunidad se observó una gran participación de interés por los conocimientos compartidos, ya que no se abordaron únicamente cuestiones teóricas, e idealistas, sino de conocimientos que realmente se pudieran aplicar y aprender para posteriormente replicarlos en su comunidad para mejorar y complementar sus vidas. Nos vamos con una nota de los compañeros de Hijos de la Tierra, que se titula Zacatecas, hoy lloramos, pero también soñamos, por el compañero Sergio Elías Uribe Sierra. Hasta hace pocos el municipio de Mazapil solo figuraba por la fama de ser el depósito más rico de minerales en el estado y de poseer la mina de oro más grande de México, segunda a nivel mundial. Ubicado al noroeste de Zacatecas, en una zona semiárida dentro del cinturón de plata del país, donde se manifiesta un capricho mineralógico que incluye oro, plata, cobre y zinc. Mazapil es la expresión viva de la historia de los pueblos mineros, de la nostalgia, la añoranza y la maldición de la abundancia, de la que habla el economista ecuatoriano Alberto Costa. El pasado 27 de julio intenté dar cuenta de la realidad de este municipio, de la cotidianidad y la esperanza, en un artículo publicado en la Jornada Ecológica en el especial de minería. Traté de visibilizar las disputas, los conflictos, las contradicciones, la dignidad y la resistencia de sucumbir ante el gran capital minero. Además, ilustré cómo a pesar del alcance global del Frisco y el Gold Corp, las comunidades se organizan y luchan por mantener su estilo de vida. Esto a pesar de que no todas las luchas son triunfantes. En esencia, en un contexto donde nos han callado la voz del corazón. Los contrastes del Mazapil manifiestan la invitación a soñar, a pensar distinto, a repensar la realidad y comenzar a construir desde la cotidianidad de su población, a clamar por una justicia social con igualdad y expresar un malestar ante el Estado mexicano por el abandono gubernamental, por reproducir prácticas y discursos que solo benefician a lo que estén de, a los que están detrás del poder. Tristemente, oculto en las montañas semiáridas del altiplano mexicano, el pasado 29 de julio, Mazapil por fin se asomó al mundo, tanto que incluso el Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica, manifestó su sentir ante los hechos que muestran el reflejo de una realidad encantada en este municipio. Un terrible accidente que involucró a un camión de carga de 21 toneladas de arena propiedad de una constructora que elabora en la mina Pañiscos, Peñasquito, ubicada en Mazapil, violando las reglas de tránsito por meterse por una calle no apta por este tipo de transportes. Se quedó sin frenos y embistió por parte de la peregrinación de año con año se hace en honor del Señor de Jesús, dejando 16 personas fallecidas al instante y decenas de heridos. Hasta el 31 del mismo mes, la cifra aumentó a 27 decesos y 149 heridos y 12 de ellos de gravedad. El enojo y el disgusto y el malestar ante esta falla humana es evidente. Y lo que es peor, el accidente manifiesta que la situación es por encima de la propia falla humana. Es el reflejo de la negligencia de las autoridades municipales, estatales y federales, del reiterado abandono gubernamental, sobre todo de la nula regulación hacia las transnacionales que parece son las dueñas de todo, incluyendo la vida humana y biodiversidad natural. En reiteradas ocasiones se ha hecho público el descontento por el incumplimiento de los compromisos firmados con las empresas mineras, las cuales llegan prometiendo el progreso, el desarrollo y el crecimiento económico, pero todo envuelto en la burbuja. La tarde del miércoles, el eco de estos incumplimientos trascendió todas las fronteras, la ausencia de un hospital digno por la displencia de la Alianza Estado Capital demostró el verdadero reflejo de la maldición de la abundancia. Hoy la parroquia de San Gregorio Magno no se postra con un luto inmesurable, con desolación y un nudo en la garganta difícil de mitigar. Hoy el reclamo es porque los dueños del poder no van más que riqueza y fuente de acumulación material en Mazapil. No vislumbramos el valor de las personas, su cultura, su imaginario, sus fiestas y sus tradiciones. Para muchos en este municipio alejado no hay más que cerros llenos de oro. Por ello me atrevo a desafiar esas miradas, esas lecturas apagadas a una racionalidad enajenada por el poder y potencializar la vida, la dignidad y la esperanza. Ya no más indolencias que despertar el corazón del sueño largo. Refortalezcámonos y organicémonos, busquemos el interior de cada uno de nosotros una alternativa a las garras del extractivismo, seamos creativos y convirtámonos los sueños en posibilidades distintas. Desde la esencia de todo lo que viven en el denominado venado pequeño, el honor de los hermanos Mazapil, a las familias que lloran, a quienes sufren de dolor, a los que se fueron a vivir a un mundo mejor, desde las trincheras de mi alma y con el amor les comparto esta reflexión. Bueno, pues continuamos con las notas. Tenemos una nota de Brigada Callejera. En estos, la nota dice así: en estos estados, tener condones en el bolso es igual a delito. Red Mexicana de Trabajo Sexual. México, en estados como Puebla, Chiapas, Tlaxcala y Aguascalientes, llevar condones dentro de las pertenencias para las autoridades policíacas equivale a dedicarse al comercio sexual o trata de personas, menciona el informe anual del 2014 del Observatorio Laboral del Trabajo Sexual en México. Este trabajo, que fue presentado durante el 18º Encuentro Nacional de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, también mencionó que en esas entidades las policías estatal y municipal consideran que los condones son prueba para detener a una persona acusándola de dedicarse al comercio sexual y por ese simple hecho es detenida. Este informe fue elaborado por Jaime Alberto Montejo, integrante de Brigada Callejera en apoyo a la mujer, Elisa Martínez, así como otros organismos civiles cuyos integrantes consideran que esa medida en nada ayuda a prevenir las infecciones de transmisión sexual ITS como el VIH-SIDA. Este informe también menciona que las trabajadoras sexuales están en contra de reglamentos de salud, pues los consideran discriminatorios, además de que el costo puede considerarse como explotación sexual institucionalizada, y lo mejor es que se hagan campañas del uso de condón entre las personas que dan ese servicio. Ya por último nos vamos a leer un poco de la carta de Fernando Bárcenas para la jornada de agitación y solidaridad con la Coordinadora Informal de Presos en Resistencia. Bueno, el día de ayer se llevó una actividad en el Reclusorio Norte. Fue una actividad cultural que inició a partir de la 1-2 de la tarde y asistieron diferentes compañeros y compañeras de colectivos, quienes estuvieron informando a los familiares que pues transitan fuera de la aduana todo el tiempo, pues entran y salen para visitar a sus familiares. Así que bueno, pues se hizo esta actividad y durante esta actividad se leyeron estas palabras. Durante este proceso carcelario al cual fui sometido de manera obligada y en contra de mi voluntad, reitero esto porque es muy importante para mí puntualizar en esto, ya que hay quienes piensan que la cárcel es para leer y escribir libros. Sin embargo, la vida sigue su curso y con ella el autoritarismo se hace cada vez más insoportable. No solo en las cárceles, sino en el exterior, ya que algunos compañeros que han sido libres recientemente me han hecho comprobar que la domesticación propagada por las instituciones es el pilar de la dominación moderna. Es por eso que durante el tiempo que he estado en las mazmorras del Estado no me he dedicado a exigir mi sentencia, sino a plantearme como individuo consciente y libre, amante de estos rasgos y por tanto enemigo del autoritarismo libre, me he dado tiempo para leer, para divagar y escribir un diario, no solo para mantenerme ocupado, sino para ejercitar el pensamiento, ampliar y potenciar conocimientos teóricos prácticos y así conjuntarlo a lo colectivo con algunos individuos afines al contexto en los que es posible actuar. Es por eso que también me he dedicado en mi contexto junto con el resto de presos, llevando a cabo acciones que van desde talleres o círculos de estudio, literatura ambulante en los lugares olvidados del reclusorio, hasta acciones de desobediencia ante los abusos por parte de los carceleros, batallas legales, huelgas de hambre, etcétera. Me es difícil aceptar conceptos teóricos cuando la guerra contra el dominio atraviesa nuestras vidas y necesita actores reales y no de espectáculos contemplativos. Asimismo, quisiera hacer énfasis en la cuestión de la afinidad, ya que para mí el concepto de afinidad es algo que va más allá. Creo que lo que hay en cada uno de nosotros va más allá que las ideas y actos. Es solo mediante la experiencia directa y la trayectoria de vida y entrega lo que nos dice si alguien es hermano afín o no. Sin embargo, no debemos olvidar que hay que seguir ampliando los alcances organizativos en la guerra, ya que está en curso y no espera a que nos sentemos cómodamente a dialogar sobre las posibles respuestas o que podamos reunirnos con quienes consideremos actuar. Es por eso que la organización por afinidad debe extenderse en el seno de la clandestinidad mediante la actividad informal. Esto es así porque si queremos realizar nuestros proyectos y no estancarnos nuestras aspiraciones, debemos de adquirir nuevas experiencias y no limitarnos a actuar cuando haya momentos favorables y o rodeados de compañeros afines. Pues muchas veces no basta de estar rodeados de compañeros que comparten nuestras vidas, sino que hay veces que las circunstancias más adversas debemos aliarnos con aquellos rebeldes sociales que si bien son afines a nuestro proyecto inmediato y nos inspiran confianza, tal vez no compartan nuestro proyecto de vida. Sé que lo ideal sería llevar a cabo todos nuestros proyectos con nuestros afines, pero la realidad es que el curso de nuestra vida, marcada por nuestras acciones, nos marca en realidad de constantes movimientos, además de que no todos los anarquistas nos encontramos en la misma línea. Es por ello que en dichas circunstancias es importante hacer de la afinidad un dogma, no hacer de la afinidad un dogma sectario, ya que es de suma importancia la afinidad no política, que se desarrolla entre individuos rebeldes para así compartir nuestras ideas políticas, pueden servir para llevar a cabo acciones de vida importantes, de vital importancia. Debemos encontrar cómplices en nuestro entorno para poder sobrevivir buscar salidas para romper el estancamiento, y aislamiento en el que nos encontramos en algunos periodos. Pensemos pues en esta situación donde requerimos autofinanciamientos y no encontramos compañeros dispuestos a llevar a cabo la expropiación y por ende buscamos una de estas afinidades que nos inspire confianza para llevar a cabo. Me hace recapitular un poco en las circunstancias que hoy vivo en la cárcel, en donde partiendo de lo que hay, intento acompañar luchas con la intención de radicalizarlas y hacer que se desborden. Y que si bien en un principio pueden ser de carácter legalista, derechos humanos, pero después pueden ser el inicio de un comportamiento más amplio y desconocimiento de las autoridades penitenciarias. En este sentido, las huelgas de hambre solidarias quizá no den los futuros esperados en cuanto a las soluciones inmediatas. Sin embargo, esto no evita que se intente ir más allá del carácter legalista por parte de los compas que formamos parte de las iniciativas de forma simbólica y reivindicativa. Todos sabemos que lo ideal sería caminar con compañeros que van con las cosas, que ven las cosas como nosotros. Pero sabemos que las realidades varían de acuerdo al contexto y a nuestras ideas que deben adecuarse precisamente a contextos en el cual nos encontramos. Y bueno, pues esto es parte de los fragmentos que los compañeros de Fernando manda esta carta, pues haciendo un poco reflexión a la huelga de hambre y pues sigue declarándose como la coordinadora informal de procesos en resistencia, en lucha con esta huelga y pues que es una posición táctica y un método de organización difusa e informal para pues sacar el tema de las cárceles hacia afuera. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presenta. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Regresamos a esta sección de Medios Libres Presentan, donde bueno, pues queremos presentar este acontecimiento que nos parece un acontecimiento terrible entre todas las miles de cosas que están pasando, por supuesto, en diferentes partes de la República Mexicana, y que cada vez es de menos entendimiento humano los asesinatos, desapariciones que el gobierno mexicano está llevando contra activistas sociales, o que si no es el gobierno mexicano, pues es coludido con el gobierno mexicano, o respaldado por el gobierno mexicano, o solapado. Y bueno, pues recuerden que hace un par de días supimos sobre el asesinato de Rubén Espinosa Becerril, Nadia Vera, Yesenia Quiroz y otras dos compañeras, sobre las que aún no se tienen información. Y bueno, sobre Nadia Vera, ahora sabemos que fue parte del Yo Soy 132 en Veracruz, egresada de la Antropología de la Universidad Veracruzana, que se había dedicado a la promoción cultural y que era crítica del gobierno de Duarte, en especial en la relación a la violencia e impunidad reciente en el estado. Sobre Yesenia Quiroz, hasta el momento solo se sabe que era oriunda de Mexicali, Baja California, soltera de 18 años de edad y que era estudiante de belleza. Respecto a las otras dos compañeras, una tenía 40 años de edad y se presume que era trabajadora doméstica en el departamento donde ocurrió el crimen, mientras que en la última de las víctimas se ha señalado que tenía 29 años y que era de nacionalidad colombiana. Y bueno, el día de ayer se hizo un mitin en frente del Ángel de la Independencia, y además del repudio al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el asesinato de 14 periodistas durante su administración, se enviaron mensajes de apoyo a las familias de las personas asesinadas, fotoreporteros y reporteras. Se propuso que las fotografías que se realicen en el marco de esta protesta estén firmadas a nombre de Rubén Espinosa, compañero que también fue asesinado de manera brutal, todos ellos con signos de tortura, en un departamento de la colonia Narvarte, y que bueno, pues él era fotorreportero que le trabajaba a la revista Proceso. Y bueno, como expresión de solidaridad y de señalar que todos somos Rubén, esta propuesta se amplió a las notas que sean publicadas en los próximos días por los medios de comunicación que así lo deseen. Y bueno, vamos a irnos con un audio sobre la actividad del día de ayer. Vamos a escuchar las palabras de Alejandro Saldaña, académico de la Universidad Veracruzana, activista y compañero de Nadia Vera y Rubén Espinosa. ¡Justicia! ¡Justicia! Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Saldaña, soy académico de la Universidad Veracruzana, activista social, amigo de Nadia, conocido amigo de Rubén. Vengo aquí porque me ha tocado casualmente estar en esta ciudad con asuntos familiares y enterarme de la triste noticia, lamentable noticia del asesinato de nuestros amigos. Es evidente que la responsabilidad de la muerte de Rubén y de las cuatro compañeras recae sobre el Estado. No me importa mucho, no quiero saber tanto, porque no tengo los elementos aún, porque las autoridades no me dan información suficiente, confiable, para decir quién es el culpable directo. Lo que sé es que fue el Estado. Y lo podemos repetir todos. Fue el Estado. Como fue en Ayotzinapa, como fue en Tlatlaya, como fue en todas las últimas masacres que han ocurrido en este país. Y no solamente las masacres, sino los crímenes individuales. Porque también hay que entender que por el lado que uno... Mi nombre es Antonio Arango. No, nos está costando un poquito que se cargue el audio en internet, pero bueno, esto es un audio que ustedes pueden encontrar en la página de La Que Huelga Radio. Van a poder encontrar palabras de Alejandro Saldaña, palabras de Antonio Ganda, reportero freelance, comunicado en solidaridad con los 5 periodistas de Acapulco en Guerrero. Intervención de Alejandra Méndez y Nicolás Tavira, fotorreporteros. Palabras de Patricia Espinosa, hermana de Rubén. Intervención de Omar García, normalista de Ayotzinapa, que bueno, pues, por supuesto, ellos siempre se han estado solidarizando con las luchas hermanas y que en este caso, bueno, pues, se suman a esta actividad del día de ayer en el Ángel de la Independencia. Y bueno, también van a poder encontrar un video de las palabras de Patricia Espinosa, hermana de Rubén, para que pues conozcamos también y o podamos observar, digamos, este calor que también pues, los asistentes dieron a los familiares, a los amigos de nuestros compañeros asesinados. Y bueno, pues esto es un tema que se ha tocado ya en diferentes medios de comunicación. Lo preocupante es que en el caso de la PGR y en la investigación de la PGR, la quieren cerrar como si fuera el caso de un robo a casa-habitación y que no ha pasado absolutamente nada, cuando sabemos que nuestro compañero Rubén Espinosa a principios de este año ya había denunciado el acoso que él sentía hacia su persona y que pues en algunos textos que se han publicado de compañeros cercanos a él y que conocían a Rubén, pues mencionan que Rubén pues se mantenía pues alerta todo el tiempo, sí preocupado y con miedo pues de alguna posible represión en la que pudiera estar y pues le habían llegado amenazas. Y en el caso de Nadia Vera, pues fue una de las compañeras que también ha estado participando activamente en Yo Soy 132 en Jalapa y que pues también fue de las compañeras que estuvieron señalando y hostigando en algunos otros momentos. Entonces me parece que son compañeras y compañeros que han estado, al menos en el caso de ellos, que han estado participando activamente y que bueno, en el caso de Rubén, pues es un fotoperiodista que ha podido mostrar, pues digamos, todo lo que el gobierno de Veracruz ha hecho, pero también el crimen organizado, el narcotráfico, y bueno, pues esto por supuesto lo pone en la mira de pues grupos del narco o del gobierno mismo, pues que lo busquen asesinar, y bueno, pues desgraciadamente fue asesinado de una manera brutal, amagado, torturado, y bueno, pues esperemos a nuevas investigaciones con un tiro de gracias, ¿no? Como se le conoce, ¿no? Y pues esperemos en las nuevas investigaciones, el nuevo peritaje para ver cómo va avanzando su investigación. Esperemos que también hagan un peritaje, una investigación independiente de la PGR, porque pues eso permitirá conocer a más detalles la información. Pues la PGR se ha distinguido también en otros casos de esconder información pues lo más que se pueda, pues para no vincularlos con el crimen organizado. Pues vamos a ver si ya se puede escuchar algunos de estos audios. Y recuerden que están en Noticias de Abajo y, por supuesto, exigimos justicia para Rubén, para todos aquellos periodistas independientes o periodistas formales que han sido asesinados. Y, por supuesto, también a las compañeras, a la compañera de Jalapa y a las otras chicas que pues no, aún no sabemos bien quiénes son, pero pues la muerte en la que obtuvieron pues fue muy brutal y muy indignante. Así que pues nos vamos con estos audios. Yo comienzo mi intervención diciendo, o más bien preguntando, ¿dónde está? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿La justicia dónde está? Y pregunto dónde está la justicia, porque esa justicia no le ha llegado a muchos compañeros que, así como Rubén, que ya fue asesinado, hay muchos otros compañeros muertos, lastimados, agredidos, desplazados, que todos nosotros nos preguntamos, ¿dónde está la justicia? Hoy me encontraba con un compañero que tenía meses que no había visto, que fue golpeado durante varias marchas, y le pregunté, oye, ¿tu asunto qué sucedió? Nada. Y eso es lo que pasa con cada una de las agresiones a las que nos vemos sometidos. No pasa nada, nunca pasa nada. La gente siempre se queda diciendo, fue porque ellos estaban ahí, fue porque ellos son oficialistas, fue porque ellos no dicen la verdad. Siempre estamos sometidos a las presiones de tres frentes, el gobierno, el crimen y a veces hasta de la sociedad, que nos presiona porque piensa que nosotros somos simplemente un eco o una voz oficialista. No, habemos muchos medios que tenemos que estarnos partiendo la madre en la redacción para que nuestra información salga como nosotros la estamos reporteando, que es a favor de la gente, a favor de la verdad, a favor de lo que está sucediendo. A mí me ha tocado que me quitaban imágenes de Peña Nieto porque me decían, en el canal Nuestra Visión, para el que trabajaba, luego público, porque no tengo por qué tener miedo de decir la verdad, me quitaban o me reeditaban mis notas porque salía Peña Nieto con las manos manchadas de sangre en Photoshop. ¿Por qué tenemos que ocultar la verdad? ¿Porque tenemos miedo? No tenemos miedo, lo que pasa es que no tenemos ninguna protección. Rubén es el ejemplo hoy de lo que mañana le puede pasar a cualquiera de nosotros, en cualquier cobertura. Salimos una cobertura y hablamos con los compañeros en los estados, ¿y qué es lo que nos platican? Nos platican jodidez económica, nos platican presiones del crimen. Y tanta luz que tuvo, que algunos cobardes, su luz los opacó y le tuvieron miedo. Gracias por venir. Todos los que son amigos de mi hermano están cordialmente invitados a su funeral, pero no para hacer de esto publicidad, ni para cobrar nada, ni para dar notas a nadie. Los que quieren ir y respetar el cuerpo de mi hermano y que luchan por lo que él luchaba, están cordialmente invitados a estar con nosotros. Ojalá haya justicia para mi hermano y para toda la gente que muere en este país, periodistas y de todas las profesiones a las que se dedican, nos dedicamos todos. Que haya justicia para todos. Y como hace rato decían, esto es culpa también nuestra, porque cuando queremos apoyamos, y si a mí no me importa no apoyo, pero hay que recordar que a lo que me dedique, todos somos seres humanos y tenemos que defendernos y cuidarnos unos a otros. Gracias por estar aquí. Y bueno, desde aquí, Rubén, hermano, me atreví a presentarme porque sé que esto es lo que tú hubieras deseado. Es por lo que tú luchaste. Y te fuiste como un guerrero en la línea hasta el final. Y a pesar de todo, te enfrentaste. Te amo, hermano. Y que estés donde estés, pronto nos vemos. Y bueno, pues artículo 19 lanza también un estilo pronunciamiento sobre el caso de nuestro compañero. Y bueno, él dice, Rubén Espinosa se especializaba en la cobertura de protestas sociales y a pesar de ser víctima del desplazamiento forzado provocado por la violencia en el estado de Veracruz y en su contra, Espinosa siguió publicando y trabajando en lo que más le gustaba, que era ser fotoperiodista. El homicidio de Rubén Espinosa marca un nuevo hito en la violencia contra la prensa en México. Es la primera vez que un periodista desplazado internamente es asesinado en el Distrito Federal. La violencia que había sufrido Espinosa era conocida públicamente, por lo que el homicidio del fotoreportero se produjo sin que las autoridades encargadas de proteger periodistas en este país movieran un solo dedo a favor de Espinosa. Artículo 19 ve con suma preocupación que la Ciudad de México deje de ser el refugio seguro, el cual alberga a decenas de periodistas desplazados. Es inconcebible que en México haya, con el asesinato de Espinosa, 88 periodistas asesinados y las autoridades se atrevan a decir que han estado haciendo todo lo que puedan para proteger periodistas. Cuando la realidad es que la violencia contra la prensa crece así, lo dicen los números y con ella la impunidad en todos y cada uno de los casos. El homicidio de Espinosa vuelve a poner en el centro de la situación de Veracruz y la negligencia de las autoridades locales para brindar protección a los periodistas. Hoy dicha entidad sigue siendo el lugar más peligroso para la libertad de expresión en toda América Latina. Artículo 19 hace un enérgico llamado a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que desde sus facultades hagan todo lo posible para brindar justicia. Al mismo tiempo, hacemos el llamado para que la PGR atraiga el caso y disponga de todos los recursos del Estado mexicano para dar con la los responsables del homicidio. Y bueno, pues esto es parte de lo que dice artículo 19. Recuerden que este es una organización, una ONG que se dedica a documentar y la protección de periodistas independientes, periodistas oficiales. Y que bueno, también nos comentan que Rubén Espinosa, fotoperiodista de Proceso, agencia Cuarto Oscuro, ABC Noticias, son donde también él participaba, no solo en la revista Proceso, como se ha dado a conocer. Y que bueno, pues Espinosa salió del estado de Veracruz para refugiarse en el Distrito Federal, como ya lo comentábamos. Amenazas y actos de hostigamiento obligaron al fotoperiodista a huir del estado. Un día antes de que fuera agredido, encabezó el acto oficial de la recolección de una placa de honor en honor a la periodista Regina Martínez, asesinada en la misma entidad el 28 de abril del 2012. Y bueno, el artículo el 15 de junio publica una alerta sobre Espinosa que decía lo siguiente. El miércoles 10 de junio por la mañana el fotoperiodista notó a una persona fuera de su casa en Jalapa. No le di mucha importancia y seguí camino a realizar mi trabajo, relató Espinosa que en entrevista con artículo 19. En la tarde dos individuos más permanecían frente a su hogar. Tres me veían de manera agresiva. Ahí se encontraba el primer sujeto, quien aparentemente me tomó una foto y me hizo una seña como de ¿qué pedo? En la noche, cuando regresaba a su casa, dos personas lo siguieron, por lo que se refugió en una tienda de artículos para bebé. Minutos después, el fotoperiodista continuó su camino. Antes de llegar, observó que afuera de su casa otras dos personas lo esperaban. Cuando lo vieron caminar hacia él, y Espinosa se hizo a un lado para dejarlos pasar. Estos se detuvieron, lo miraron fijamente y se fueron. Un día antes, el comunicador encabezó el acto de, bueno, que ya decíamos, de recolección de una placa en honor a la periodista Regina Martínez. Y bueno, pues ese es un poco de la documentación que se ha hecho en el caso de Rubén Espinosa, y que bueno, pues él ya había mencionado a las autoridades tanto veracruzanas como del Distrito Federal que estaba siendo acosado y que bueno, pues por desgracia, por esta omisión del Estado, otro periodista que haya asesinado, un activista y tres mujeres que bueno, pues lo acompañaban a Rubén esta noche, que bueno, pues desgraciadamente amanecen y aparecen de esta forma, de este asesinato tan brutal. Y bueno, pues seguiremos dándole seguimiento más adelante en este su noticiero. Nos vamos a un corte musical para regresar ya en la última parte, que es Cotorreos y Más. Saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Why, I, blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. I'm gonna suddenly appear before me. galak nai ya sabum badum bum oh oh rabam sim badum dum sabum da da da da da da oh oh oh blue moon rasa sam da da shagam da cha nim nim ba ba chu ba dum ba dum dum ui ah nilam ba da Sama laga laga pun, sama badu si rakasta bandelo. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Continuamos ahora con estas invitaciones, bueno, con las invitaciones o a los eventos que va a haber, bueno, que hay en estos días. En el día de hoy, lunes 3 de agosto del 2015, familias desplazadas forzadamente de Bandaville retornan temporalmente para trabajar a sus tierras. Convocan a una conferencia de prensa. Participa Miguel Lorenzo López Girón, representante de las familias desplazadas forzadas de Banabil, Gilberto Hernández Miranda Fraiva, y el moderador es Víctor Hugo López Fraida. Esta conferencia se va a darse lugar en las oficinas del Fraiva, Brasil número 14, barrio de Mexicanos, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Al terminar la rueda de prensa, las y los desplazados retornarán a su comunidad. Permanecerán 15 días e invitamos a que nos acompañen. Informes en medios @freiva.org.mx o a los teléfonos la LADA 967 678-3548 y 678-7395. Ah, y también hay otro más, el 678-7396. Verdad, justicia, retorno, no al desplazamiento forzado. Y bueno, pues en la Ciudad de México, presentación del libro El Pensamiento Crítico frente a la lucha frente a la hidra capitalista, lunes 3 de agosto, o sea, hoy, esto va a ser a cabo en... participarán los compañeros Sergio Rodríguez Lascano, Luis Aracho, Alejandro Vargas. La cita es este lunes 3 de agosto a las 6:30 de la tarde, en el local de Unidos, Doctor Carmona y Valle, número 32, Colonia Doctores, a una cuadra del Metro Cuauhtémoc, Línea Rosa. Invitan los compañeros adherentes a La Sexta, Colectivo Brújula Roja, Colectivo de Profesores de La Sexta, Unión de Vecinos y Damnificados 19 de septiembre, Unidad Obrera y Socialista Unidos. Entonces, bueno, pues quedan todos invitados a poder participar en esta presentación del libro El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista. Bueno, también tenemos una invitación para el miércoles 5 de agosto a las 5 de la tarde. Es la invitación en el pasillo de la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria, cerca de donde está la Ocupache. Va a haber un concierto. Va a haber charlas por parte de la Cruz Negra Anarquista, presos anarquistas, venta de comida vegana, fanzines y más. Presenta acústica, guerrilla, bang, poesía. Entrada, cooperación consciente y solidaria. Los esperamos. Es aquí cerca, en la Facultad de Filosofía y Letras, muy cerca de donde está la Biblioteca Central, al lado de lo que es la Ocupache. Los esperamos. Al pueblo de México, a la sociedad nacional e internacional, a los medios de comunicación, hermanas y hermanos, nuestro pueblo indígena Natjo está agradecido por su solidaridad y apoyo en la marcha por la defensa del bosque otomí. Hoy nuestro pueblo se da cuenta de que no está solo, de que nuestra lucha es de todos, por todos y para todos, que las luchas de ustedes son nuestras, que solo tejiendo lazos lograremos levantar la voz y derrotar a este mal gobierno. Por eso Xochicuautla nuevamente les hace la invitación a participar en la caravana motorizada y rodada en defensa del territorio otomí el sábado 8 de agosto. La salida será del Museo de Antropología a las 8 de la mañana frente al Tlaloc DF. Esperamos contar con su participación. Llamamos a la sociedad civil nacional e internacional, a las organizaciones populares, civiles, estudiantes, trabajadores, mujeres, ambientalistas y en especial a nuestras hermanas y hermanos de comunidades indígenas a apoyar nuestra digna resistencia, a detener este acto de los poderosos que se suma a la larga lista de agravios, injusticias, torpezas, ilegalidades, atropellos, imposiciones de este gobierno y de este régimen que ejecuta la política de muerte, destrucción, exterminio como estrategia de desarrollo. Seguimos convocando para apoyar en el Campamento de la Paz de la Dignidad y Resistencia en defensa del bosque Tomí y las barricadas ubicadas en el bosque que detienen los trabajos de las maquinarias, la intromisión de la policía y funcionarios. Todas y todos a defender el bosque que es la vida, a defender el agua que de él brota, a defender la tierra que nos permite vivir, a defender nuestro pueblo que tiene derecho a existir como indígenas que somos. Alto el despojo de las comunidades indígenas y devastación del bosque sagrado. No al decreto expropiatorio de Xochicuautla, no a la autopista Toluca-Naucalpan, nunca más un México sin nosotros. Atentamente, comunidad indígena de San Francisco, Xochicuautla. Y bueno, pues con esto terminamos este noticiero, su noticiero Noticias de Abajo. Gracias por quien estuvo atento, gracias a los compañeros que retransmiten y bueno, pues gracias también a los colaboradores que han estado enviando esta información. Y bueno, pues gracias al trabajo de los medios libres se puede dar este trabajo de noticiero de medios libres. Y bueno, pues los escuchamos el próximo lunes, ya saben, en punto de las 8 de la mañana. Este es su noticiero Noticias de Abajo. ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org.